Pez Platicando, un programa donde encontraremos invitados, videojuegos, la actualidad del fútbol, pasatiempos y mucho más. Pez Platicando. Acompaña a Ulises Caballero todos los viernes de 6 a 7 de la noche por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Pez Platicando, el lado futbolero que necesitan tus oídos. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Colegas, buenas tardes. Estamos aquí iniciando este Pez Platicando. Los saluda Ulises Caballero. Estamos aquí en nuestra casa, en nuestra estación, La Voladora Radio. Estamos en vivo por el 97.3 FM Ameca Meca, en franca rebeldía. Y bueno, colegas, también estamos por internet, por www.lavoladora.org, si nos quieren escuchar en vivo vía web para todo el mundo. Nuestras redes sociales es Facebook, Twitter e Instagram como La Voladora Radio. Y también estamos en Facebook como La Voladora Noticias, donde pueden encontrar todas las noticias locales de acá, de Ameca Meca. Y bueno, los contactos en cabina, el teléfono es 59-79-78-52-52. El WhatsApp es 55-40-61-54-59. También el Twitter personal es Ulileve o Pez Platicando. O también en Facebook e Instagram. Y ya saben, colegas, ahí pueden hacer también preguntas o a los medios de contacto que les acabo de dar a nuestro invitado que vamos a tener en esta tarde. Pues bueno, vámonos a conocer al invitado de este programa. Y bueno, es un querido colega que conocí en una cobertura que hice en el IGS acá en Ciudad de México. Él estaba en su stand y pues ahí conversamos. Le dije, en un futuro te voy a invitar al programa de Pez Platicando. Y me dijo, sí, claro. Y bueno, ya estamos en este programa. De hecho, seguimos celebrando el aniversario, el tercer aniversario. Vamos a estar dando tres preguntas en cada bloque para que se puedan hacer acreedores a un obsequio que vamos a estar dando. Gracias a nuestro querido colega ZK por apoyarnos, también a eFootball Latinoamérica por apoyarnos. Y pues bueno, ya saben que pueden descargar el juego, es de Konami y pues ahí lo pueden disfrutar, es free to play. Bueno, vamos a conocer a nuestro querido invitado. En esta tarde tenemos a José Escalera. ¿Cómo estás, José? Hola, ¿qué tal, Ulises? ¿Cómo se encuentran? Bueno, colega, pues como yo lo comentaba, te conocí en el AGS acá en México y pues tú estabas ahí repartiendo tanto publicidad, comentándole a los chicos que pasaban a ver tu juego. Y pues en eso pues te comenté, ¿no?, que me dieras una tarjetita porque en un futuro te iba a invitar a un programa para platicar todo tu proyecto, que nos comentaras de tu proyecto. Y pues ya se dio. Y qué más que en este mes de aniversario que estoy celebrando aquí en La Voladora Radio. Sí, pues qué mejor que se dé mientras esté en celebro y demás. Ahora sí que en celebraciones y demás, pues hay que aprovechar, hay que disfrutarlo, ¿no? Bueno, colega, yo quiero que te conozca el auditorio, quiero que conozca esa esencia de nuestro personaje, de nuestro invitado, quiero que conozcan ese lado humano, no nada más el desarrollador, el programador, el creativo, sino que también hay un ser humano detrás de todas esas facetas, así que son tuyos los micrófonos, colega. Claro que sí, muchas gracias. Pues ahora sí que, más que nada, antes de que empiece todo, muy buenas tardes. Yo soy José Escalera. Soy el desarrollador de Lucha Masters y como tal es un videojuego que se encuentra en desarrollo. Es un videojuego bastante peculiar porque como tal tomas el control de un ajolote que es para más, o sea, para pegarle, para que sea todavía más mexicano, es un ajolote luchador. Entonces este ajolote se enfrenta pues a varios monstruos como la Llorona, el Chupacabras, el Charro Negro. Entonces realmente va con toda esta sabrosura que manejamos los mexicanos. Entonces creo que eso es lo que más me emociona, que puedo dar toda la magia que tiene México, exponerla y demostrarla en un juego. La verdad es que para mí es algo que me emociona mucho, la verdad. Sí, colega. De hecho, pues a mí se me hizo muy interesante. Vamos a platicar un poquito de lo que viene siendo este gran proyecto. Pero más adelante, por lo pronto, quiero saber, ¿cuál es la rutina de un programador, un desarrollador? A ver, platícanos de tu rutina cuando ya estás haciendo tanta creación, tanto arte. Sí. Mira, fíjate que en sí, en las mañanas, lo que estoy aprovechando realmente, pues me pongo a hacer ejercicio, me pongo a hacer... Ahora sí que cosas para despejarme, pues cosas también de casa, a final de cuentas, pues siempre se tiene que mantener un lugar limpio para poder trabajar, para que pues las ideas fluyan. Después de todo, ahora sí que siempre tiene que estar así. Posteriormente, ¿sabes? Me pongo a dibujar o me pongo a leer tiras cómicas. Ahorita ha sido una rutina bastante curiosa. Y posteriormente, pues ya toda la tarde, tarde-noche, es que me pongo a, o ya sea a programar, o ya sea a estar probando el mismo juego. Porque como tal, ahorita, bueno, en sí, lo de ahora sí que lo dividí en dos el juego. Uh-huh. Decidí que quería hacer primero una parte del videojuego para celular, uh-huh, para que las personas pudieran conocerlo aún más. Pues realmente tú sabes que cuando se suben los juegos a celular son totalmente gratis. Entonces tienen un acceso para que muchas otras personas lo puedan llegar a conocer. Como tal, ahora sí que mi idea principal era sacarlo nada más en consola. Pero entre todas estas cuestiones que la gente me ha dicho, la verdad es que decidí que fuera una, ahora sí que una grandiosa idea, que lo pudieran jugar en celulares, que lo pudieran probar, que lo pudieran conocer así. Pues es que ya toda la tecnología se mueve vía móvil. Entonces, en una parte ahorita lo que estoy haciendo es avanzar completamente en todo este, en este sentido de que es en el celular. Probarlo en móvil, probarlo en otros celulares, de hecho, porque ya subí una demo para poder ver cómo funcionaba con bastantes personas. Afortunadamente lo descargaron en Colombia, en Brasil, en Argentina, en Chile, en México. Entonces la verdad es que creo que vamos por muy buen camino. Espero ya para finales de julio demostrarles un poquito más, que tengan un juego más conciso y que puedan seguir jugando. Y pues de la rutina, ahora sí que digamos que es eso, es más que nada una disciplina que se tiene que aguantar. Ahora sí que, bueno, no aguantar, la verdad es que la disfruto bastante, uh-huh, la paso bastante bien, no te voy a negar. Uh-huh. Y pues ahora sí que me la aviento así de lunes a lunes, uh-huh, porque la verdad es que lo que más anhelo y deseo es que este sueño se pueda cumplir. Ok, perfecto. Bueno, colega, ¿y qué te dicen tus amigos, tus familiares, todos tus, pues toda la gente que está cercana a ti, sobre todo tu proyecto, o sea, toda esta maravillosa experiencia? Fíjate que como tal siempre he tenido el apoyo de mi familia, mi papá, mi mamá. La verdad es que estoy infinitamente agradecido con ellos. Sin ellos toda esta cuestión no la podría estar haciendo. Eso es, ahora sí que concretamente ellos me dijeron, ¿sabes qué? Tienes que empezar a hacerlo bien, a hacer todas estas cosas. Es que, bueno, te voy a contar un poquito de historia más. En toda esta cuestión, antes de que yo me volviera desarrollador, yo tenía un restaurante, en un restaurante casualmente relacionado a la lucha libre. Siempre la lucha libre tiene algo de algarabía que nos pega a los mexicanos. Entonces, pues de esto empezó la pandemia. Empezaron algunos detalles, algunos, pues llamemos, pues hasta publicidad y demás que empecé a ver. Me pareció una publicidad que la verdad que siempre voy a adorar, que decía, empieza a desarrollar tu propio videojuego. Ah, okay. Yo desde niño siempre quise desarrollar videojuegos. A lo mejor a mí no me tocaba todavía en ese momento hacerlos. Entonces, pues bueno, como tal, pasó este tiempo, pasó la pandemia. Y afortunadamente la vida, entre las cosas y demás, tuve la oportunidad de ir a una exposición, uh-huh, y en esa exposición pues acabé dándome la cuenta que tenía que hacer todo esto del juego. Entonces mi familia me dijo, ¿sabes qué? Tienes que dejarlo todo, tienes que apostar en verdad por lo que es tu sueño, uh-huh, y pues empieza a armarlo. Entonces, pues ahorita ya llevo un año trabajando en esto. Pues todos mis amigos dicen que estoy loco, pero pues la verdad es que los locos son los que dominan el mundo, hay que disfrutarlo así. No, sí, es que así empiezan uno, desde un sueño, así empieza algo ya pues establecido, ¿no? Poco a poco, no es ¿sí? tan fácil, pero bueno. Sí. Bueno, colegas. ¿Sí? No, dale, te iba a decir, es que ahora sí que es un camino difícil, porque la verdad es que es complicado aprender desde ceros a hacer las cosas, pero no es algo imposible, más que nada es algo que tú mismo tienes que seguir motivándote y pues ahora sí que dedicarte en verdad, y pues creo que es lo que te da un verdadero fruto. Ok, no, sí, de hecho yo creo que pues seguir tus sueños no nada más es pues estarlos pensando, ¿no? Estar sacrificando muchas cosas para que se puedan hacer realidad, ¿no? Y no nada más que se hagan realidad, sino que se sostengan y progresen. O sea, no nada más de que ya lo presenté, sino que también haya pues un progreso en el proceso de que, bueno, ya está este, pero luego sigue otro y luego sigue otro. Y así poco a poco establecerse, no caer, ¿no? Sí, precisamente, ahora sí que dice que la meta es llegar, pero yo creo que es más que nada mantenerse. Y en todas esas ideas, pues seguir creando, seguir haciendo más, pues disfrutar también todo este camino, ¿no? Bueno, es lo importante. Sí. Bueno, colegas, ya estamos por terminar nuestro primer bloque. Y vamos a seguir conociendo de esta grandiosa historia, pero vamos a una pequeña pregunta. Para los obsequios que estamos dando por el tercer aniversario de Pez Platicando. La pregunta es, ¿en qué fecha fue la primera emisión de Pez Platicando en La Voladora Radio? Ahí está, colegas. ¿En qué fecha fue la primera emisión de Pez Platicando en La Voladora Radio? Bueno, pues mi querido José, pues vamos a ir a un pequeño corte. Y en un momento regresamos para seguir con la conversación y ya adentrarnos a lo que viene siendo el mundo digital. Sí, claro que sí. Regresamos. Pez Platicando con Ulises Caballero. Pez Platicando con Ulises Caballero. Celebramos la vida que florece. Sembramos futuros posibles. No hay nada que no florezca. Nada que no dé vida. Los sonidos. El silencio. La palabra. La radio. Hace 22 años, generamos una señal de radio en la comunidad. Hoy tenemos una radio comunitaria. Tenemos una radio comunitaria. Somos la radio de las muchas voces. La que cultiva la palabra. La inteligencia. La crítica. La búsqueda de sentido. La mesura. La desmesura. El entusiasmo. La música independiente. La voz de la lucha social. La información como sentido y no como oportunidad. La acción como afirmación y no como pasarela. Lo popular como espacio de encuentro y no como sentido que se desprecia. Y la consecuencia como urgencia y necesidad y no como mal necesario. Aprendimos juntos. Soñamos juntos. Construimos. Planeamos. Caminamos. Hacemos esta radio juntos y juntas. La Voladora Radio, 22 años abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Los gremios, pues es un... Mi abuelo fue quien encargó. Ahorita tenemos alrededor de... Se burlan, se ríen. La Voladora Radio tiene su espacio informativo en redes sociales. La Voladora Noticias. Reportajes, coberturas, transmisiones en vivo, investigaciones, videos, noticiero. La información de la región de los volcanes en un solo lugar. La Voladora Radio también es La Voladora Noticias. La Voladora Radio, 22 años abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Pez Platicando, el lado futbolero que necesitan tus oídos. Cuando se habló de la... Bueno, colegas, ya estamos iniciando el segundo bloque de Pez Platicando. Estamos aquí en La Voladora Radio. Estamos por el 97.3 FM Ameca Meca en Franca Rebeldía. Y los contactos en cabina es el 5979785252. El WhatsApp es 5540615459. Facebook, Twitter e Instagram son nuestras redes sociales como La Voladora Radio. Y para todas las noticias locales, La Voladora Noticias. Si nos quieren escuchar vía internet, por teléfono, por cualquier medio que tengan internet, www.lavoladora.org. Pues bueno, colegas, seguimos conversando con nuestro invitado, nuestro querido José Escalera, pero ahora ya lo vamos a conocer en el mundo digital. Ya conocimos esa parte humana, ahora nos pasamos al mundo digital y vamos a la siguiente sección, el mágico mundo de los videojuegos. El mágico mundo de los videojuegos. Anécdotas, opiniones y actualidad. Es momento de presionar Start. Querido José, bueno, mi querido José Escalera, vamos a conocerte ya en este mundo digital, en el maravilloso mundo de los videojuegos. Y vamos a conocerte. A ver, colega, ¿cuáles son tus inicios? ¿Cuál fue tu primer contacto con el mundo de los videojuegos? Mi primer contacto con el mundo de los videojuegos, la verdad es que llegó desde niño. Me acuerdo que pues ahora sí que siempre los viernes, sábados y domingos, como a los que habrá sido a los 2 años, pues me ponía con mi hermano a jugar videojuegos. Siempre el primer videojuego que jugué, me acuerdo que fueron 2. Que nunca me los voy a poder borrar de la mente, uh-huh. Que fue Duck Hunt. Uh-huh. Me acuerdo porque ese mendigo perro, cómo se burlaba de mí cuando no le daba los patos. Uh-huh. Sí, sí, sí. Y también Mario Bros. La verdad es que creo que fueron mis primeros contactos directos. Y desde entonces me mantuve siempre jugando. Tengo 34 años y te puedo decir que de los cuales llevo 32 jugando videojuegos. Y como tal, la verdad es que siempre quise desarrollar juegos. Desafortunadamente en México, ahora sí que era un poco difícil manejar las cosas. No me tocó una familia adinerada que me pudiera decir, es que vete a estudiar a otro país y de ahí vamos a darle. La verdad es que pasé como la gran mayoría que pasa, disfruta, que estudia, que llega un punto que te toca no estudiar la carrera que quieres. Me puse a estudiar, yo soy ingeniero químico de la UNAM, pero como tal, la verdad es que nunca me sentí satisfecho, porque pues siempre tenía como que esta cosa ahí como que molestándote, como decir, oye, es que le tienes que echar realmente a lo que es tu sueño, ¿no? Seguí, la verdad es que quise abrir mi restaurante. Tengo 3 sueños en la vida, que es el primero tener un restaurante. Porque no sé si te ha tocado en casa que a final de cuentas llegan y te dicen, no sé si no quieres comer algo, que te digan, la neta es que no es un restaurante, ve y prepárate lo que tú quieras a otro lugar. Entonces, tener un restaurante es la primera. La segunda era tener un propio videojuego. La verdad es que siempre soñé con ello. Y la tercera es tener un pecero. Entonces, es una combi para ir echando la plática con los amigos y demás. Entonces, ahora sí que de 3 años ya llevo 2. Entonces, vamos bien, que eso es lo importante. Afortunadamente, llegó la pandemia. Todo se detuvo y con ello, pues la verdad es que nosotros, ahora sí que yo también me tuve que detener. Y gracias a eso me dio el tiempo y la mentalidad de poder decir, ¿sabes qué? Pues sí, ahora sí que si el mundo se va a acabar, es momento de empezar a hacer mi sueño. Empecé a hacer pues este videojuego Lucha Masters, empecé a dibujar un ajolote que fuera luchador, que tuviera pues todavía, así que un pedazo de mi alma, que estuviera alegre, que tuviera todo este brillo para que se pudiera manejar mejor. La verdad es que yo lo pensaba hacer completamente nada más para mí, para que lo jugáramos a lo mejor unos amigos, a lo mejor unas cosas más, unos clientes, porque todavía tenían restaurante. Y entre esos clientes se lo mostré a Octagón, el luchador, ahora sí que el amo de los 8 ángulos. Él agarró y me dijo, ¿sabes qué? Tú te tienes que aventar, tú tienes que hacer esta cuestión del videojuego, lo tienes que hacer en grande porque vas a enaltecer grandes cosas que tiene México y tú las demuestras en el juego. Muestras todas las tradiciones, muestras todo el colorido, o sea, realmente tienes que hacerlo. Me dijo, vente, vamos a una exposición para que lo puedas, ahora sí que para que veas que sí, en verdad vale la pena. Pues acepté, fui a una exposición y esta exposición pues era la Mole. Okay. La verdad es que fuimos a la Mole. Como tal, pues ahora sí que yo estaba en el stand Octagón, les pusimos el juego a las personas y la verdad es que las personas lo estaban disfrutando a no más poder. La verdad es que muchos niños, muchos adultos, me dijeron, es que sabes que este juego está lleno de vida, o sea, tiene alma, tiene un gran corazón puesto. La verdad es que ya me pedían que lo vendiera. Y yo, oigan, pues es que nada más hay un nivel, es una demo. Todavía se está desarrollando. Ándale. Como tal, pasó toda esta cuestión mágica y fue cuando en verdad decidí que tenía ya que enfocarme a hacer el videojuego. Uh-huh. Fue que platiqué con mi familia, fue que empecé a ver toda esta cuestión. Y me dijeron, ¿sabes qué? Cierra, enfócate adecuadamente, ponte a estudiar de una mejor manera, uh-huh, para que puedas dar todavía algo más, algo de mejor calidad, y puedas hacer que crezca y funcione. La verdad es que creo que eso ha sido lo más importante. Ahora sí que en ese momento, pues yo llevaba, que habrá sido un año realmente haciendo esta cuestión del videojuego, pero gracias a eso, ese momento canon, me dediqué a hacer bien toda esta cuestión. Empecé a estudiar más, empecé a ver más cómo funciona, y la verdad es que es muy distinto. Te das cuenta que es una maravilla ver cómo funciona el videojuego, cómo funcionan la música, todos los movimientos. Es algo sinceramente increíble a mi parecer. Pero entre estas mismas cosas, pues yo mandé mensaje a varias exposiciones, entre las cuales, bueno, sí, fui a entre bazares, fui a expos chiquitas, la verdad es que lo fui disfrutando, y llegó la oportunidad, apareció el EGS, que es una, ahora sí que exposición completamente de videojuegos, y yo dije, bueno, pues vamos a mandar mensaje, no está de más, chicle y pega, y pues que pega. Estuvimos exponiendo el videojuego. La verdad es que ha sido un gran parteaguas para que se pueda dar a conocer un poco más. Afortunada, desafortunadamente, para ese momento yo había abierto un Kickstarter, porque pues a final de cuentas se tienen que fondear cosas, se tiene que hacer todo lo posible para tratar de que el juego crezca más. Y ahora sí que en esta cuestión no llegué a la meta. La verdad es que me quedé bastante, bastante largo. Uh-huh. fue una cuestión de detalles, ¿no? Uh-huh. Pero es algo que te tiene que enseñar, porque tú tienes que seguir aprendiendo, tienes que seguir ahora sí que demostrando esta disciplina, tienes que seguir creando, que eso es lo más importante. Entonces, después de darle todo este enfoque, yo había contemplado que dije, bueno, ya es tiempo de parar, ya para qué seguimos con este sueño y demás, pero la verdad es que soy bastante terco, soy de ese tipo de personas que no se rinden. Entonces decidí que tenía que hacer a lo mejor mi sueño de otra manera, poder alcanzar a muchas otras personas. Me acuerdo perfectamente de un mensaje de un niño que conocí en el EGS. La verdad es que me mandaba mensajes cada rato, y en una me dijo, la verdad es que me encantaría que puedas seguir desarrollando tu juego y que a lo mejor y puedas manejarlo, a lo mejor no tan grande, que lo hagas en un celular para que puedas llegar a muchas personas. La verdad es que creo que le agradezco mucho también a ese niño. Me abrió completamente la mente y decir que pues no todas las personas tienen una consola, no todas las personas tienen una capacidad de comprar una computadora hiper mega imposible para jugar. Entonces yo creo que es una posibilidad abrir el videojuego para que lo puedan tener en celulares completamente gratis, o también abrirlo en computadora para que también lo puedan tener gratis y lo puedan jugar. Y ahora sí que darles por ese mismo medio, al final el juego tiene que ser, y creo que lo que mi mente directamente planea es que sea enaltecer a México, darlo en este folclor tan grande y amor que tenemos, poderlo demostrar y empezar a hacer así muchas cosas más para que se dé a conocer. Sí. Sinceramente, yo creo que por ahí va todo. Sí, sí, de hecho, te digo que pegó también que ahí te conocimos. Fuimos a hacer una cobertura donde pues conocimos a muchos colegas tuyos, y pues sí, sí llama mucho la atención esta historia, ¿no? De hecho, bueno, vamos por partes. Cuando te te impulsas, bueno, quieres ya llegar a lo que viene siendo al IGS, ¿qué proceso fue? O sea, ¿mandas un correo? O sea, platícanos todo ese proceso hasta que ya estuviste instalado. Pues fíjate que primero les mandé un mensaje vía redes sociales, les conté un poco de cómo pues iba desarrollando el juego, que aún todavía pues está ahora sí que trabajándose, y me dijeron, mira, manda un correo, mándanos, si tienes ya una demo posible para jugar, mándanoslas para que nosotros podamos hacer las pruebas, porque tenemos que poner computadoras y demás, y y mira, si aceptan, ahora sí que si pasas este rubro, nosotros te vamos a volver a contactar para que puedas participar, que queden todas estas cosas. La verdad es que afortunadamente pues sí tenía la demo, sí tenía pues todas estas imágenes, tenía mucho para poderles demostrar. La verdad es que te digo que ese momento de que decidí cerrar el restaurante hacia, ahora sí que llamamos el eje ese, que era noviembre, el restaurante se cerró en mayo. Fue ese tiempo perfecto para que pudiera yo desarrollar todavía mejor el juego, que estuviera más estable, que funcionara, ahora sí que totalmente mejor. Y la verdad es que fue algo grandioso para mí. Yo me acuerdo también ir a la primera EGS y dije alguna vez, a lo mejor como sueño loco, el que iba a estar ahí exponiendo un juego, exponiendo algo. Y la verdad es que me acuerdo que cuando llegué dije, vaya, la verdad es que pues simplemente sí se pueden cumplir los sueños. Tienes que trabajar, porque pues sí tienes que trabajar. No es que lleguen así de la nada, pero sí es picar piedra, es buscar la manera. Y la verdad es que todo este mundo de los videojuegos, aunque no crean, en México está creciendo. Estamos todavía en un sentido, pues yo creo que pequeñitos, porque todavía nos hace falta mucho. Pero ya muchas personas más están desarrollando juegos. Ya muchas personas están incluyéndose en todo este sentido. Entonces yo creo que tenemos una posibilidad de crecer muchísimo más. Entonces, simplemente como mexicanos tenemos una creatividad única. Entonces, imagínate si la expusiéramos siempre en un videojuego, la verdad es que sería un boom, yo creo. Sí, bueno, y te dieron así como un tipo de capacitación de que, bueno, ya pusiste tu stand, ¿qué vas a hacer? ¿Cómo lo vas a estar ofreciendo? ¿Cómo tienes que acercarte a los chicos, chicas y chicos que se quieren pues empapar de tu juego o simplemente así? No, la verdad es que ellos me dijeron, mira, tú tienes la libertad de poder decidir cómo quieres que las personas se acerquen a ti, si quieres decirles que quieren jugar, si quieres darles un obsequio, si quieres darles tarjetas. Ahora sí que me dijeron, tú eres libre, tú siéntete como en casa, tú aprovecha este momento para que a final de cuentas las personas lo disfruten. Yo la verdad es que lo tomé como una fiesta, la verdad es que fue algo para mí así, tal cual. Fueron 3 días que nos aventamos, siempre jalando gente, siempre. La verdad es que me sentía pues bastante bien en el hecho de ver a las personas que estaban felices jugando. La verdad es que siempre teníamos fila, que eso también era algo bastante bueno. Entonces yo creo que simplemente las cosas fluyen de una manera conforme a lo que vas trabajando. Yo creo que les iba demostrando un poco de que el juego tiene su propia alma, que tú puedes llegar a tomar el control y podías ahora sí que saber que simplemente tenías que jugar y ya, que te iba a demostrar lo que era México, y pues creo que eso fue lo que funcionó. Bueno, ahora ya estás en el primer día, arranca el IGS, ¿qué sientes? La verdad es que te digo que sentí una emoción muy muy grande, fue algo que, te repito, como sueño lo imaginé, pero nunca contemplé que iba a llegar. La verdad es que algo no tan rápido, porque para ese momento, te soy sincero, llevaba pues un año y medio, ahora sí que siendo desarrollador, y ni siquiera me consideraba desarrollador. Yo decía que pues todavía estoy aprendiendo. La verdad es que en toda esta cuestión nunca dejas de aprender. Lo cierto es que tienes que aventarte. Ahora sí que con el conocimiento que tengas y sobre la marcha vas a aprender más. Y pues con esta emoción, la verdad es que creo que la gente lo notaba. Pues ahora sí que tú que te acercaste al stand, que viste muchos otros más, yo creo que puedes decir que sí, la verdad es que sí estábamos llenos de fiesta y algarabía. La verdad es que pues trataba de mostrar este folclor. No sé si te tocó vernos enmascarados, porque también eso es otra cuestión. pues yo siempre he tenido esta tradición de la lucha libre muy arraigada en mi corazón. Entonces, yo siento que un mexicano es un luchador y que nunca deja de luchar por nada, ya sea comer, trabajar, vivir, soñar. Entonces, pues el estar ahí, pues yo tenía que luchar, tenía que demostrar que este sueño en verdad se estaba luchando. Entonces, pues oye, había que aprovecharlo bien. Y bueno, y fue bien aprovechado, ¿no? Bueno, ahora, sí. Platícanos de la historia del juego. O sea, ya nos comentaste que es un ajolote y pues platícanos todo. ¿Por qué lo eliges? ¿Por qué te avientas a poner de fondo de música? Pones la bikina. Vi también algunos pues escenarios donde están en las trajineras. Bueno, o sea, platícanos todo lo que envuelve el juego y pues son tuyos los micrófonos. Claro que sí. Te digo que como tal, yo lo que más deseaba y anhelaba era que fuera un videojuego completamente mexicano. La verdad es que entre los juegos sí hay unas cuestiones mexicanas y sí nos han demostrado cosas, la verdad es que bastante buenas, no te voy a decir que no, pero no es un 100% la tradición que tenemos. Entonces, pues como tal yo quería que fuera pues algo que dijeras, es que esto es México. Ahora sí que por donde lo veas está puesto México. Entonces, el personaje tenía que ser algo que fuera completamente mexicano. Y entre esta misma historia que yo tomé, pues la verdad es que entre los aztecas existía una leyenda que el ajolote era el único animal que podía resistir a la cuestión del tiempo, que por eso es un bebé. Ahora sí que tienen como que esta cara de bebé, que son dulces y demás, pero a final de cuentas lo terminan volviendo un dios. Entonces, siempre, como te digo, la lucha libre ha sido algo parte de mí, y para mí los luchadores son los héroes de carne y hueso. Y al momento de saber de toda esta leyenda que tenía el ajolote, que era un dios, que tenía pues todo muy marcado, la verdad es que tenemos en México un dios de carne y hueso, ahora sí que lo tenemos entre nuestros seres. Y dije, la verdad es que empata completamente con que pueda ser un luchador, que sea un héroe y que sea un dios. Ahora sí que se enmarquen todas estas cosas. Y a final de cuentas creo que da un personaje muy ideal, porque ya lo reconoces, aparte de toda esta cuestión que están haciendo para poderlo cuidar, porque pues a final de cuentas está en peligro de extinción. La verdad es que hacemos cosas que luego no deberíamos. ¡Viva México! Pero también posteriormente nos damos cuenta que podemos hacer muchas cosas más. Entonces, también en este sentido decidí que fuera un ajolote para que se diera a conocer aún más y que pues lo pudiéramos salvar, que fuera una especie que no se encuentre en peligro y que podamos demostrar muchas cosas más que tenemos por delante. Metí todas estas tradiciones, como te digo, porque la verdad es que la creatividad que tiene el mexicano, las tradiciones que tenemos son infinitas. La verdad es que quería meter, por ejemplo, a la Llorona, que se encuentra en Xochimilco. Siempre tenemos esta tradición que la Llorona es mala, y lo cierto es que no. La Llorona, desafortunadamente, entre tantas historias que tenemos, se va pues cambiando un poco. Y entre de esas mismas encontré una que era la Llorona, que realmente sus hijos mueren por la conquista española, y que por eso es que se va llorando y que se queda en el árbol de los lamentos, y su grito siempre es conforme a sus niños, pero porque estaban muertos y ella pues no los pudo defender, y que todas las ahora sí que ella ya no puede descansar en paz, y que en sí se hace cargo de las personas que maltratan a sus hijos. Entonces, entre todo esto, la verdad es que tenemos otras leyendas como el Charro Negro, que está en San Luis Potosí, tenemos a las Brujas de Catemaco, que es en Veracruz, tenemos a las Momias de Guanajuato. Oye, es que tenemos tanto color, tanto folclore, que la verdad no me podía quedar con las manos sin hacer nada, y quería meterlo en un videojuego. Completamente por eso es que decidí que fuera con todas estas tradiciones y leyendas, porque a final de cuentas la historia es un ajolote que quiere ser campeón ante todas estas leyendas y tradiciones. Te digo, como el Charro Negro, el Chupacabras, Las momias de Guanajuato, el vampiro de Guadalajara. Tenemos, ahora sí que tantas cosas en nuestro país que creo que era simplemente plasmarlo. Hay que hacerlo que se conecte, que funcione. Y yo creo que eso es lo que va a darle un juego un mejor disfrute. Hace rato, pues tú y yo estábamos platicando justamente que algunos juegos parece que ya nada más les importa que tengan gráficos impresionantes, que tengan, pues ahora sí que nada más así que se les vea el dinero, ¿no? Y yo creo que no es hacer un videojuego nada más por un hecho de tener que hacer dinero. Todos tenemos que trabajar, eso lo comprendo. Pero yo creo que también lo haces por un amor y por tener, por eso ahora sí que algo que puedas cumplir. En mi caso es un sueño, pues verlo, que las personas lo jueguen y que realmente lo disfruten. Entonces yo creo que tiene un alma y tiene un corazón completamente este juego para que pueda darse a conocer más y que pueda crecer de una mejor manera. ¿Y cuántos niveles tiene tu juego? Como tal, uh-huh. Este videojuego, el que ahora sí que, bueno, Lucha Masters, el completo, uh-huh. En sí como tal van a ser, son 16 niveles. Excelente. En sí, de los cuales se componen Pirámides, Guadalajara, Veracruz, Tlaxcala, Puebla, Guanajuato, Veracruz, Xochimilco, Yucatán, uh-huh. Coahuila, uh-huh. Y bueno, ya Pirámides, Mictlán, ya va más en un sentido, pues llamémoslo ya, pues más punto y aparte, ¿no? Bueno. Pero, ahora sí que, perdón, sí, es que como tal, ahorita, el otro juego que estoy realizando, igual, bueno, se llama Lucha Masters, uh-huh. y Stickermanía, uh-huh. pero porque en sí es una versión del juego, llamémoslo un poco más arcade, okay. donde tú tienes que agarrar stickers para jugar, okay. Para cambiar de personajes. Pero en esta cuestión, pues lo que yo quiero es que sean niveles más cortos para que, pues, a final de cuentas es un arcade, tú puedes jugarlo, okay. y que sea más sencillo. Perfecto, entonces son dos juegos que tienen. Son dos juegos, sí. En sí, ahorita el que está más desarrollado es el de celular, curiosamente. Uh-huh. Digo que me enfoqué completamente desde este enero hasta ahorita. La verdad es que va a ser una cuestión para que las personas, mientras, puedan conocer más de lo que yo estoy haciendo, para que me puedan seguir tanto en nuestras redes sociales, para apoyarnos, para echarle ganas, o comprar algún producto, que también eso nos podría ayudar. Y de eso mismo, ahora sí que las personas jueguen. O sea, a mí lo que me interesa es que puedan jugar y que puedan decir, es que sabes que es un juego mexicano y la neta está gratis y aparte me divierte. Entonces yo creo que eso es lo que principalmente en estos puntos con ese juego es lo que quiero lograr. Ok, ¿tienes algunos integrantes en tu equipo de trabajo o solo eres tú? Solo soy yo. En sí, tengo un amigo que me ayuda un poco con las canciones. En sí nada más hizo una. Uh-huh. Como tal no ha hecho más, porque se han ahora sí que entrelazado algunas cuestiones y demás. Uh-huh. Pero todo lo demás lo he hecho yo. Me he encargado de hacer los dibujos, me he encargado de programar, me he encargado de probar el juego. Uh-huh. Tengo algunos amigos que me ayudan más que nada para jugarlo, para que me digan, oye, es que la neta está muy difícil, no seas manchado, que también es otra cosa. La verdad es que luego pues, se me emociona la cuestión de la dificultad y se sube un poco. Sí, no, pues es que ese es el chiste. Y bueno, ya esto que ya tienes, como tú comentabas, tuviste sacrificios, que fue esto del restaurante, porque te absorbía, yo siento que mucho el tiempo. Y ahorita yo te pregunto, ¿qué es más fácil, atender un restaurante o ser programador, desarrollador? Fíjate que es más fácil atender un restaurante. Ajá. La verdad es que no tanto por la cuestión de un sentido, llamémoslo físico, porque pues bueno, físico sí es más cansado estar en un restaurante, es más demandante. Ajá. Pero en el sentido de estar desarrollando tienes que pensar en todo. La verdad es que tienes que pensar en muchas cosas. al momento que estás programando, si metes a lo mejor una letra mal, si metes algún punto o cuestión extra, tienes que rehacer muchas cosas si sale un sentido así. O luego si le mueves el código tantito, también, o sea, luego dices, vaya, ¿cómo fue que hice esto, no? No, sí, claro. La verdad es que tiene de todo un poco, pero yo te diría que sí, sin duda el tener un restaurante es más sencillo. Bueno, y bueno, en esto de la programación y todo lo que es el desarrollo, yo sé que tú has sido solo, ¿no? ¿Has tenido algún pequeño accidente donde adiós luz o no guardé o se te perdiera algo de información? ¿Algún tropiezo en el proceso? Sí, fíjate que una vez me tocó en sí como tal, metiéndole más habilidades al personaje, pues yo estaba guardando ya el archivo precisamente ya para que quedara y se fue la luz. Como tal, yo no tenía un respaldo de, pues ahora sí que del código del personaje. Entonces fue algo difícil volverlo a empezar. Afortunadamente, pues todos estos errores pasan para que tú puedas aprender, porque pues naturalmente ya vas haciendo respaldos, ya vas haciendo pues toda esta cuestión para que no te vuelva a pasar. Ves estos errores y dices, oye, qué burro, la verdad es que podía hacerlo mejor. También, o sea, son cosas naturales, yo creo que de los procesos, ¿no? Sí, no, es que así es, o sea, es que cuando yo creo que uno lo hace solo, sí está muy, muy difícil. Yo creo que se te viene el mundo, se te olvidan cosas, pero lo bueno es que saliste avante. Todo esto yo creo que te enseña más que nada pues ir aprendiendo de lo que viene siendo ese tipo de pues de distracciones, porque a veces no es que uno no lo quiere, uno lo hace con mucho cariño, ¿no? Con amor, pero luego salen algunas cosas complicadas y pues ya ahí ya hablamos de improvisaciones. Sí, de hecho, o sea, te lo digo porque sí me salta mucho que seas tú solo, y aparte, bueno, sí recibes ayuda de un amigo, otros amigos yo creo que te hacen el favor de probarlo y todo eso, y pero bueno, volviendo al IGS, ¿estuviste testeando? O sea, por ejemplo, terminaba de jugar el niño, el adolescente, el adulto, y tú te acercabas y le decías qué te gustó y qué no te gustó, o cómo es tu manera de sacarle pues esa retroalimentación a todos los consumidores. Justo así, pues ahora sí que es preguntarles, o sea, yo creo que no hay ningún problema en decirles que es un juego que se sigue desarrollando y es mejor que puedas conocer realmente qué son las cosas que hacen falta o qué errores son los que pues realmente marcan el problema del juego, ¿no? La verdad es que afortunadamente recibí muchas críticas positivas, realmente fueron muy muy grandes las positivas, como todo también tocaron negativas, no te voy a decir que no, pero realmente algunas negativas eran una cuestión más como, ¿cómo llamarlo? Que lo hacían pues nada más por molestar. Yo creo que en parte es porque no conocían del todo el trabajo que se ha realizado. Me acuerdo mucho porque, bueno, a lo mejor no tanto del EGS, pero llegan en vía redes sociales, ¿no? Que te mandan siempre mensaje y que te dicen que, oye, ya dedícate a hacer otra cosa, ¿cómo que estás haciendo tus sueños así? No, ponte a trabajar. Y tú realmente te das cuenta que pues no tiene nada que ver con el juego, ¿no? Que el juego a final de cuentas está funcionando y que pues yo creo que a las personas les gusta. Les gusta mucho todo pues ahora sí que desde el diseño del juego hasta el personaje, cómo se mueve, las habilidades. Yo creo que tiene mucho por dar, que eso es lo importante. Y que, ¿sabes qué? Algo que a mí me emociona mucho es que tanto lo juegan niños como lo juegan, pues ahora sí que personas que ya llevan mucho tiempo jugando y les gusta. Entonces creo que vamos por un buen camino para que pueda dar pues algo muchísimo mejor. ¿Ahorita tienes algún proyecto? Bueno, ya sé que estás desarrollando lo que viene siendo el otro, que es Stickermanía, pero ¿tienes alguno pensado en un futuro? Fíjate que de momento, ahora sí que mi futuro es terminar de hacer el Lucha Masters ya bien, ahora sí que ya uno completo, totalmente, con todas las ideas que quiero hacer. La verdad es que en todo este tiempo que he aprovechado, me he dedicado a aprender más. Entonces, la verdad es que quiero terminar de hacer bien ese juego y posteriormente pues ya iré pensando qué sería lo más adecuado. Porque entre los juegos que me gustan, aparte de los plataformeros y demás, me gustan los juegos de terror. Entonces, a lo mejor un juego de terror podría ser algo que me podría gustar realizar. Bueno, colegas, pues estamos terminando el segundo bloque. Ahí va la segunda pregunta. Para ganarse alguno de los obsequios de este tercer aniversario de Pez Platicando. Y la pregunta es, ¿cuáles han sido nuestros padrinos y madrinas del primero, del segundo y del tercer aniversario? ¿Cuáles han sido nuestros invitados en esos 3 años donde hemos celebrado junto con ellos este gran éxito que ha tenido nuestro programa? Bueno, en un momento seguimos con la Pez Plática con José Escalera. Regresamos. Pez Platicando, fútbol, videojuegos y más. Esto es Clásico. Esto también es Clásico. Esto también es Clásico. ¿Y esto? También los domingos son clásicos por La Voladora Radio. Domingos de rock clásico por La Voladora Radio. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. 97.3 FM. La Voladora Radio. Radio comunitaria de la región de los volcanes. XHECA. La Voladora Radio. ¿Qué quieren los mexicanos para su retiro? Tener una casa, en una playita, siendo viejo, cuidar a los nietos. ¿Y sabes cómo te vas a mantener en tu retiro? Eso sí no lo había yo pensado. Pues ahí sí ya me agarraste en curva. Que mis hijos me mantengan. ¿Sabes quién te puede mantener en el futuro? Yo. Pues yo. Tú. Y para hacerlo, cuentas con tu cuenta Afore. Ahorra desde hoy para que tus sueños se hagan realidad. Visita www.gob.mx/consar. Gobierno de México. La Voladora Radio. XHECA. Ameca Meca. La Voladora Radio FM. Radio Comunitaria. Pez Platicando, un lugar para tus futboleros oídos. Perfecto. Bueno, colegas, hemos regresado a este Pez Platicando. Ya estamos en este último bloque donde vamos a terminar por abrochar este gran programa. Y bueno, seguimos con nuestro querido invitado José Escalera, programador, desarrollador de 2 grandiosos videojuegos mexicanos. De hecho, estaba viendo en Twitter que nuestra colega, que próximamente vamos a tener de invitada, Cataxis, subió una lista con muchísimos juegos. Más de 800 videojuegos mexicanos, ¿de qué tratan? ¿Qué año se presentaron? Y de qué, bueno, todas las características, así que muy recomendable, colegas. De hecho, próximamente voy a compartirles el listado que hizo nuestra colega. En septiembre vamos a conversar con ella. Y bueno, mi querido José Escalera, entre esa lista estás tú, está tu juego, colega, tus juegos. Sí, así está de hecho nada más uno, que es el de celular, pero pues ahora sí que como tal, el otro espérenlo para noviembre, van a ver cómo va a estar bien chulo. Okay, perfecto, Día de Muertos y todo eso. Perfecto. Exacto. Está bien. Bueno, platícanos alguna anécdota que te haya ocurrido en tu vida, pues ya sea en el mundo de los videojuegos, cualquier anécdota para que te conozca. Claro que sí. Público. Ajá. De hecho, la verdad es que les quería contar una anécdota que nos pasó con, ahora sí que con el videojuego, ajá, que era un niño que nos tocó en una exposición. Ajá. Me acuerdo que siempre lo voy a recordar porque era el pequeño hombre araña. Ajá. Y cada 5 minutos pasaba a jugar, o sea, perdía una vida, se enojaba, se iba a dar una vuelta, toda la cuestión a la expo y regresaba. así nos tocó casi todo el día, okay, hasta que en una, sus papás llegaron por él. Y se lo tuvieron que llevar neta cargando porque pues no se podía, ahora sí que despegar del juego. Ajá. Hasta que pues ya los papás me dijeron, oye, por favor, véndeme el juego y demás. Y acabamos mandándoles una demo que era totalmente gratis para que lo jugara. Ajá. Y esa anécdota, la verdad es que siempre la voy a atesorar. La verdad, ese niño pues me hizo pensar pues cómo era yo jugando. Entonces yo creo que me vi reflejado en esta cuestión de que si yo hubiera jugado mi juego, creo que me hubiera pasado eso. Ok, bueno, vamos a la última sección. Vamos con la sugerencia ideal. La sugerencia ideal. Novedades, lanzamientos, consejos, enciendan los motores. Bueno, mi querido José Escalera, mira, la sugerencia ideal va a ser todo lo que viene siendo tus videojuegos. Quiero que nos digas dónde los podemos descargar. También tienes un sitio donde vendes playeras, vendes diferentes objetos. Y también me gustaría que nos comentaras todo eso, tus redes sociales, y son tuyos los micrófonos. Sí, claro que sí. De hecho, me pueden seguir ahora sí que en las redes sociales. En Facebook estamos como Lucha Masters Video Game. En Instagram estamos como Lucha Masters. En Twitter estamos como El Ajolote Luchador. En TikTok, igual como Lucha Masters. En cualquiera de nuestras redes sociales nos pueden contactar para mandarme mensajes si quieren probar el juego. Es una demo completamente gratuita. Si no, lo pueden, ahora sí que lo pueden jugar y encontrar en la Play Store de Google. Ahí lo pueden encontrar. Está gratis el juego para que lo puedan descargar. Y si lo quieren jugar en computadora, se encuentra en la página de Itch. Ahí hay dos juegos. Hay uno que es de Navidad, que lo saqué especial para agarrarse a guamazos navideños. Uh-huh. Y extra, el de Lucha Masters Stickermanía, para que también lo puedan probar. Ambos son completamente gratis, y si no, nos pueden mandar mensaje para que pues de ahí les podamos mandar, pues sí que la información o cómo descargarlo y demás. Extra, como dijiste, tenemos también nuestra tienda de ropa. Tenemos ahora sí que prendas bien ajolotudas para que uno salga bien, bien, bien bonito en todas las fotos y todo lo posible. Igual están en nuestras redes sociales para que nos puedan contactar y ya de ahí mismo puedan saber todo este catálogo que tenemos de ropa y demás cosas. Sí, colegas, ahí apoyen a nuestro querido José Escalera, porque pues es un mexicano que está haciendo videojuegos y es difícil, no saben lo que es sacrificar tiempo, dinero, esfuerzo y pues ese es un apoyo, es un extra para él, así que esta fue la sugerencia ideal. La sugerencia ideal. Novedades, lanzamientos, consejos, enciendan los motores. Bueno, mi querido José Escalera, te agradezco mucho que hayas aceptado esta invitación. Muchas gracias a ustedes, gracias por la invitación, y cuando gusten, la verdad es que siempre estamos con las puertas abiertas para poder platicar. ¿Y qué más que próximamente invitarte de nuevo para que nos platiques del nuevo juego que estás planeando hacer y pues nos digas cómo lo ha recibido el público? Y sobre todo, pues esperamos que vuelvas a asistir a algún evento, alguna convención, para pues adquirir alguno de tus productos, ¿no, colega? Sí, por supuesto. Ahora sí que estamos, te digo, con las puertas abiertas para que todo funcione. Y si no, pues buscar la manera de que funcione. Eso es lo importante. Sí, y ¿sabes qué? En este mundo tan... Bueno, hay tanta competencia actualmente en el mundo de los videojuegos que, bueno, yo nunca me imaginé que fuera a tener tanta fuerza este mercado. Antes en nuestra generación lo veíamos que era como un pasatiempo muy arraigado, y ahora ver que hay mucha gente que se dedica al 100%, y no solo eso, sino que ha creado empresas de tal manera de que ahí tienen hasta empleados y tienen pues todo lo que viene siendo como si fueran un jugador profesional de fútbol o de algún deporte, ahora son pues gamers que están representados y demás, ¿no? Sí, exacto. Y bueno. Entonces, pues bueno, ahora sí que yo creo que es un buen momento para ser gamer, ¿no? Yo creo que funciona bien. Más bien, yo creo que es el preciso momento para que, como tú, muchos mexicanos, pues avienten, ¿no? O cualquier tipo de persona se aviente a tratar de crear un juego, desarrollarlo, porque pues hay tanto consumidor actualmente y pues las generaciones pues van creciendo, pero lo siguen consumiendo, o sea, y es lo importante, que para este tipo de mundo, que es el mundo de los videojuegos, hay mercado para todas las edades. Sí, y yo creo que para todo tipo de personas también, que eso también es algo importante. Yo creo que ahí en eso tienes razón. Yo creo que a mi consideración lo que es buen momento es que se avienten para hacer sus sueños. Entonces, si es hacer videojuegos, qué mejor, y que crezca toda esta cuestión. Sí. Simplemente eso. Sí, sobre todo eso. Pues bueno, colegas, estamos llegando al final del programa. Antes de despedirnos, vamos a decir la última pregunta de esto para poderse ganar uno de los obsequios. La siguiente pregunta es: ¿en qué plataforma inició esta idea de PES Platicando? ¿En qué plataforma inició esta idea de PES Platicando, de realizar un programa donde pues conocemos al lado humano del personaje, pues todo lo que viene siendo sus proyectos, sus opiniones, sus gustos, y pues conocer más en general, ¿no? Lo que viene siendo gamers, jugadores, actores de doblaje, cantantes, todo lo que hemos tenido aquí, compositores de música, todo lo que hemos tenido en nuestro PES Platicando. También agradecer a nuestra productora Rocío Castillo, porque siempre nos ha estado haciendo el gran favor en todo lo que viene siendo esta gran artística, la música, la preparación del programa, y pues sobre todo, colegas, a ustedes por su preferencia, y pues gracias a ustedes seguimos aquí. Pues bueno, nos vemos el próximo viernes. Si quieren revivir este pequeño momento, pues ya saben que se pueden ir a lo que es lavoladora.org a descargar lo que viene siendo el podcast y volver a revivir este momento. Es todo, gracias, nos vemos el próximo viernes. Gracias por tu compañía en esta PES Plática, pero ya es hora de apagar la consola. PES Platicando. Tenemos una cita la próxima semana. Síguenos en Facebook y Twitter como PES Platicando. PES Platicando, el lado futbolero que necesitan tus oídos. PES Platicando, un programa donde encontraremos invitados, videojuegos, la actualidad del fútbol, pasatiempos y mucho más. PES Platicando. Acompaña a Ulises Caballero todos los viernes de 6 a 7 de la noche por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. PES Platicando, el lado futbolero que necesitan tus oídos. PES Platicando. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva.